Vamos con la columna de género, de política del desayuno de los tontos. Algo flota en la laguna, no es un monstruo, es la política nuestra, ¿no? Parafraseando el flaco Spinetta. El sábado pasado, a media mañana, aterrizó en el aeroclub, a bordo de nuestro helicóptero, el señor gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti. Su misión y la de su reducida comitiva, en la que sobresalía, pero solo por su estatura longilínea, el candidato vicegobernador en las elecciones que se realizarán el próximo 12 de mayo, Manuel Calvo. La misión de esa comitiva, como decía, era la de inaugurar el aún inconcluso desvío norte del tránsito pesado. El escenario, estoy hablando de la cinta para cortar el atril, un montón de monos y dos platos de café, estaba ubicado en una rotonda que sirve de intersección de ese viaducto a estrenar, con un pedacito sano de la derruida ruta que une nuestra ciudad con la del corso de Villa Casubi. Si bien los camiones que tendrían que pasar por ese recorrido aún no lo pueden usar porque falta realizar un importante tramo que une esa juntura antes mencionada con la ruta que se dirige a la ciudad natal de Javier Portales, para los más jóvenes que no pudieron disfrutar de semejante actorazo me refiero a la localidad de Tancacha. Lo mismo da de lo inconcluso, ustedes saben, la cuestión era hacer el acto, pero lo inevitable, como la mariposa que vuela hacia el fuego, es que el acto se terminó transformando en una competencia a ver quién aparecía como el preferido, a fuerza de abrazos y fotos, del contador que supo intervenir Catamarca para Menem, ser empleado de las empresas de Macri, estar exiliado en Brasil en la época de la dictadura y sobre todo fue el socio imprescindible del tristemente finado por exceso de velocidad Juan Manuel de la Sota. ¿Quiénes se disputaban esos abrazos al estilo del Besuqueiro? Otra cuestión friki vieja. Era un loco personaje de la época ricotera de los 80, ¿no? Era un brasilero que se dedicaba a besar y los medios lo reproducían. Especialmente, luchaban por esa preferencia, el flaco Martino, ¿no es cierto? Aunque no lo iba en saga, el rápido Schwander. Y también tuvo lo suyo, el más tímido, el Pecho López. Al final, cada uno obtuvo lo que buscaba. Y mucho menos. En el medio del acto, está entre lisoja y lisonja, Alberto Martino, el intendente riotercenense, divisó nubes negras en el horizonte, muy lejos en el sur. No es que estuviera desganado y se distrajera con cualquier cosa. Lo que sí, él es como casi un rey taumaturgo, ¿no? Es capaz de hacer milagro y prever el futuro. Aunque todavía no sabemos para qué le sirve ese don. Después de un par de fotos más, el helicóptero se llevó al visitante, eso lo vi en la foto, me daba tanta risa, y abajo quedaron mirando con cierta melancolía el atril, la cinta cortada, los monos y dos platos de café. Los de abajo, los grandes protagonistas de la política local, cuando estuvieron seguros de que el gringo ya estaba suficientemente alto y lejos y no los podía ver, acudieron rápido hacia sus colaboradores para ver qué fotos le habían podido sacar. Mientras tanto, en el sur, bien al sur, se armaba sin pausa una terrible tormentón. Hora más tarde, pasó lo que ya todos saben, se precipitaron a tierra, como ocurrirá con la expectativa de más de un aventurero el próximo 2 de junio, más de 200 milímetros en menos de 24 horas. Barrios anegados, calles inundadas, personas evacuadas, muebles destruidos, angustia, desesperación, frustración y camionetas haciendo lo que siempre hacen, lo que siempre hacen. La obra que tanto iban a marcar la historia solo lo hicieron con los zócalos, pero no como marcas, sino como manchas de humedad. Y como ese sultán del cuento de Borges, se perdieron en su propio laberinto. Tantas magníficas obras, pero tuvieron que hacer a los apurones taludes contenedores en la zona sur de la ciudad del agua que entraba desaforada de la cuenca alta como hace décadas lo hace. Es sencillo, los campos forrados de la transgénica soja, sin un miserable árbol, se han vuelto impermeables y escurren agua hacia la ciudad como hace más de 20 años, se tiene claro, pero ninguna solución se intenta. Ni los famosos a esta altura microembalses, ni los más urgentes, combatir el modelo productivo antes de que desaparezcamos como especie. Claro, eso es muy difícil de pretender con estos dirigentes porque eso lo sufrirán futuras generaciones. Por ahora solo castiga a los más humildes. De esos que, como dice el intendente, poco reclaman. Lo reconoció Martino en declaraciones que hizo airadas, muy enojado estuvo a los días siguientes el flaco. Hagamos una paréntesis acá. Los resortes políticos de la ciudadanía son las instituciones que se dedican a hacer a esos menesteres, ¿no? Los sindicatos, las asociaciones profesionales, etcétera, etcétera, las personalidades. ¿Saben cuántas personas plantearon alguna propuesta, alguna crítica frente a esto? Nadie. Absolutamente nadie. Solo hubo dos tibias respuestas, pero no a forma personal. Eso me llamó la atención. Solo hubo, sí, muchas manifestaciones de gente sencilla, anónima en las redes, que daban cuenta de esta frustración, ¿no? De ver al final de tantas obras que se realizaron las calles inundadas como siempre. Y sin embargo, el sistema político local, por un lado, no los representa y por otro lado, no tolera esas críticas, no las acepta, no las entiende como un rol básico de la democracia, ¿no? Y teníamos que asistir a grandes protestas airadas del intendente porque no tolera que los vecinos se manifiesten, inclusive de forma simbólica, con kayakes en la calle. Yo creo que hasta eso es muy válido, ¿no? Cuando, sobre todo, las instituciones que están para hacerlo no los representan, como decía, ¿no? Tendrían que prestar atención a las críticas que hace la gente y el resto de los opositores cumplir su rol, ¿no? Y como dice el poeta frente a ese enojo, andás dando guerra y temblás gastándote en relámpagos. Tu estómago gruñe como enjaulado, tu gracia miete miedo, mi amor. Dejo de beber tu licor, que huele a tormenta de viejo estilo.